Son las 10 en punto. En estos momentos comienza su programa Manantial de Fe, transmitido diariamente de lunes a viernes en este mismo horario, dirigido y presentado por el reverendo Moisés Alvear, que a seguir tiene la palabra. Ah, sí, aquí estamos. Buenos días. Que el Señor Jesús le bendiga. Este es nuestro saludo cristiano. Algunos dicen bendiciones. Yo digo que el Señor Jesús le bendiga. Él tiene el poder de bendecirle. Qué bueno entonces que estamos aquí en la radioemisora Radio Puente Alto 107.5. Sí, y este programa Manantial de Fe, que se está publicando, le voy a poner así la frase, publicando o haciendo, programando, ¿no es cierto?, todos los días de lunes a viernes, de las 10 a 10 y media de la mañana, de la Iglesia Apostólica Unicista de Chile. Esta iglesia que tiene las puertas abiertas para recibirle, tiene el corazón abierto de los hermanos para recibirle y tiene las puertas del cielo a través, ¿no es cierto?, del caminar en el Señor. Anoche tuvimos la grata visita de un hermano, de un amigo que nos escucha diariamente. Sí, qué bueno que estuvo con nosotros, hermano Juan Carlos Sepúlveda. Que Dios le bendiga poderosamente. Sí, y vamos a seguir orando por usted. Le esperamos siempre. Nos gustó su visita. Sí, alléguese usted, su familia, sus conocidos. Que Dios le bendiga. Bueno, estimados amigos oyentes, hoy voy a leer para ustedes un salmo muy apreciado. Dice así la santa y bendita palabra de Dios, Salmo 138. Te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde. Escuche bien, ¿ah? Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amén. ¿Le gustó este himno? Este salmo. Ya estoy pensando en el himno. Pero, ¿le gustó este salmo? Ah, sí, dice tantas cosas maravillosas que a nosotros nos anima. Por eso es que cuando leemos la Santa Palabra de Dios y la vamos absorbiendo con inteligencia, oh, como florece en nosotros nuevamente esa fe maravillosa que nos hace vencer todas las cosas. Por eso, estimados amigos oyentes y hermanos en Cristo Jesús, ustedes que han escuchado este salmo, confíen en el Señor. Por eso te alabaré con todo mi corazón, dice la primera frase. Cantaré salmo. ¿De cuáles dioses? Aquí está escrito con minúscula la palabra dioses. Son aquellos, ¿no es cierto?, que se han engrandecido y piensan que son tan altos como si fueran un dios. Nosotros tenemos un solo Dios, un solo Señor, como también es un solo bautismo, una sola fe en el Señor Jesucristo. Qué lindo poder confiar en el Señor. Por eso que cuando nos allegamos a Dios y estamos contentos, la alegría y el gozo perduran. Y si estamos tristes y angustiados y con problemas, nos allegamos a Dios con fe, con la seguridad de que Dios va a solucionar las cosas. Y Dios lo va a hacer. Dios lo hace y lo hará, porque Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y luego entonces vamos a escuchar este himno tan precioso, tan lindo, Me ha tocado, para cada uno de nuestros auditores en esta mañana. Que Dios le bendiga poderosamente. Qué precioso y maravilloso himno que cantaba, ¿no es cierto?, el recordado Elvis Presley. Y cuando él estaba en la iglesia, aprendió todos estos himnos. Bueno, para nosotros Dios nos ha tocado nuestro corazón, la última fibra de nuestros corazones y de nuestras almas, con su poder y con su Espíritu Santo. Para todos los que creen en Él, los que confían en Él, sí, cuando nos toca la palabra de Dios, la mano de Dios, el Espíritu de Dios, las cosas suceden para bien, tanto en lo espiritual como en esta vida física, natural, esta vida física y humana. Sí, en esta mañana, que este himno ha sido en inglés, pero usted ha escuchado la música, que es tan especial, no se iguala a ninguna otra. Me ha tocado, sí, me ha tocado, dice el himno. Y cuando la palabra de Dios o el Espíritu de Dios toca nuestros corazones, a todo lo que nosotros sentimos viene a quedar en un estado espiritual, moral y físico extraordinariamente bien. Por eso que la fe es la columna vertebral de todo cristiano. Podemos cantar lindo, podemos orar oraciones con palabras extraordinarias, podemos hasta tener visiones, podemos hacer muchas cosas en cuanto en las cosas religiosas o espirituales. Pero si no tiene fe, la fe es lo primordial y lo que agrada a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y en esta mañana, estimados amigos oyentes, que Dios nos haya dado esa fortaleza y nos esté fortaleciendo. Sí, nos llamó también la señora Paula Moncada de La Serena. Allá está escuchando el programa Manantial de Fe también. Que Dios le bendiga a todos nuestros estimados y queridos auditores, auditoras que están presentes, ¿no es cierto?, justamente y juntamente con nosotros. Ahora en este momento, sí, que Dios extienda su mano. Señor, extienda su mano de bendición sobre estos nuestros amigos auditores. Que Dios le bendiga poderosamente. Bien, le convido a nuestra iglesia. Le convido a nuestra iglesia. Anoche tuvimos un culto lindo, precioso, un mensaje bien estructurado que tocó nuestras almas. Sí, y no había mucha gente, como lo pueden ver cualquier que va día de semana. Pues gracias a Dios, todos nuestros hermanos, casi todos nuestros hermanos, tienen sus empleos, sus trabajos, y no pueden venir por causa que llegan muy tarde a sus hogares. Y algunos que tienen un poquito de tiempo ya están cansados, demás, y se van a sus casas. Por eso hay poca gente. Por eso le convido que venga día de semana para que usted nos ayude con su presencia. Y también el día domingo, que es el día que comenzamos temprano, a las 6 de la tarde, comenzamos los cultos. Los días de semana a las 8, que son martes y jueves. Las hermanas Dorcas a las 3 de la tarde los días sábados. Y los días domingos es a las 6 de la tarde que comenzamos el culto, así que llegue un poquito antes para poderles saludar, conocer, conversar un poco. Sí, y así entonces tengamos un culto maravilloso. Que Dios les bendiga poderosamente. La calle José Victorino Lastarria, número 630. Nuestro hermano Juan Carlos, visitante anoche, ya se sabía de memoria, porque todo el tiempo estoy recordando a nuestros amigos la calle donde está el templo, José Victorino Lastarria, número 630. Sí, vaya usted por la avenida Salvador Allende, que queda justamente frente de la Volcanita. Avenida Salvador Allende, llega al número 630. Ahí detrásito de Salvador Allende, el 630, está la calle José Victorino Lastarria, número 630. La Iglesia Apostólica Unicista de Chile, que tiene abiertas sus puertas y tiene abierto también el corazón de cada uno de nuestros hermanos para recibirle con alegría, con gozo, y será muy bienvenido y bendecido por el Señor. Sí, le reitero, Iglesia Apostólica Unicista de Chile, calle José Victorino Lastarria, número 630, segundo sector, población Pedro Aguirre Cerda. Será bienvenido. Bueno, en este día quiero hablar algo maravilloso, porque cuánta gente dice, pero Jesús, y es tan común el nombre Jesús en los labios de mucha gente, solamente por el nombre, no por lo que representa, por lo que es, por su espiritualidad, por su real convicción, es por causa del nombre. México es un país que yo creo que tiene la mayor cantidad de personas que le ponen a sus hijos por nombre Jesús. Bueno, este Jesús que yo le presento, también en aquel tiempo cuando el Dios de la gloria se hizo carne y habitó entre los hombres y trajo este nombre a la tierra, el nombre de Jesús, también la gente preguntaba quién era Jesús, qué es, Esto dice aquí en la Sagrada Escritura. Mateo lo tiene registrado. Y dice que viniendo Jesús a la región de Cesarea, de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Por eso que esa pregunta perdura hasta el día de hoy. Hay muchos libros, millares de libros, miles de libros editados por diferentes autores con esa misma pregunta, y el interior de sus libros habla respecto de quién era Jesús o quién actualmente es Jesús para la humanidad. Este nombre que es sobre todo nombre, en Hechos capítulo 4 versículo 12 dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvo, solo en ese nombre, ese nombre que ha sido dado para los hombres y está bajo el cielo y está sobre esta tierra. Y nosotros podemos ver millones y millones de almas que aman este nombre sacrosanto, que aman este nombre que es sobre todo nombre, que aman este nombre de Jesús que ha cambiado sus vidas. Ah, que se allegan y abrazan este nombre, lo abrazan con los brazos de la fe y lo llevan por toda la vida. Y muchos aún dan su vida por este nombre que es sobre todo nombre, este nombre que ha cambiado sus vidas y sus almas y ha regenerado toda su vida y les ha dado una nueva vida, vida de la cual ahora ellos pueden decir, este nombre, el nombre de Jesús me ha cambiado. Ha cambiado todo mi ser, ha cambiado mis pensamientos, hasta mis gustos, hasta mi forma de vestir, hasta mi forma de hablar. Veo las cosas diferente porque este nombre, que es sobre todo nombre, me lo ha cambiado. Hay muchos libros, otros libros que se han editado, que tienen su moraleja, como por ejemplo Don Quijote de la Mancha. Y muchos han leído, y en las escuelas se lee mucho al respecto del Quijote de la Mancha. Y tiene muchas moralejas. No obstante, nadie ha podido ser cambiado por ese libro o por esa historia que cuenta el libro. Ah, pero este nombre que es sobre todo nombre. Este sí que es sobre todo nombre, que el ángel vino a visitar a María. María, una mujer virgen que era santa e irreprochable delante de los hombres y de Dios. Y el ángel le dijo a María, el santo ser que tú llevarás en tu vientre, le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará al mundo de sus pecados. Y este nombre fue dado a conocer a esta humanidad. Y Jesús mismo, estando entre los hombres, caminando. Tenía ya sus discípulos y sus apóstoles escogidos. Les preguntó y les dijo: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Muchos decían que él era Juan el Bautista que había resucitado. Porque en ese tiempo el rey de Judá, que era Herodes, había mandado a matar al profeta poderoso que vino anunciando el camino del Todopoderoso, que vino anunciando el camino del Mesías, y lo mandó a matar y le había cortado la cabeza. Hasta él tenía miedo. Por eso algunos decían: no, es Juan el Bautista que resucitó, él es el que está predicando. No era Juan el Bautista, era Jesús que hablaba con firmeza, que enseñaba con firmeza esta doctrina de la salvación y de la vida eterna, de un cambio bendito en nuestra vida y en nuestra estructura física, moral. Estimados amigos oyentes, aquí estaba la pregunta que hoy también se hace hoy. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Es apenas un profeta? ¿O apenas una persona que es de la religiosidad? ¿Es alguien que mucha gente cree pero que usted no cree? ¿O alguien que usted cree pero que está muy lejano? ¿Quién es Jesús para usted? ¿Es Dios encarnado? ¿Es un profeta? ¿O usted lo ha dejado de lado? Este nombre cambia, porque este nombre es real, es verdadero. Este nombre sí que hace milagros y maravillas. Aún en el tiempo de Jesús, la gente, como en el tiempo de hoy, que cree en el Señor Jesucristo, por este nombre recibe los milagros. Jesús le dijo: id y predicad a todas las naciones. Sí, y hacer discípulos, y bautícelos en este nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así dice en Mateo 28, 19. Capítulo 28, versículo 19. Así dice. ¿Y por qué entonces los discípulos comenzaron a bautizar en el nombre de Jesús? Porque ellos comprendieron que el Padre de la Gloria, el Verbo, se hizo carne. El Verbo, en el principio que era el Verbo y el Verbo era Dios. Perdón, en el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Ellos comprendieron que el Verbo estaba en forma de humano, andando con ellos, comiendo con ellos, haciendo milagros frente de sus ojos, y ellos lo vieron con sus propios ojos, y que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es uno solo. Ahí estaba, en ese nombre, en Jesús. Jesús es el verdadero nombre de Dios. Por eso que en el Nuevo Testamento usted no encontrará ningún otro bautismo, ningún bautismo, ni uno, que hayan sido bautizados en los títulos Padre, porque es un título. La persona cuando tiene un hijo es un padre. No bautizaron a nadie en los títulos como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hijo también es título, todos somos hijos, tenemos el título de Hijo. Y Espíritu Santo, el título también del Espíritu de Dios, porque Dios es Espíritu y Espíritu Santo. Pero estos tres son uno. Padre no es nombre, Hijo tampoco es nombre, Espíritu Santo tampoco es nombre. Qué lindo saber esto. Sí, ahí estaba, en Jesús. ¿Quién dicen los hombres que es Jesús? ¿Qué dice usted que es? Yo digo que es el único Dios verdadero y la vida eterna. Como dice en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesús. Para mí, Jesús es Dios. Por eso que adoro este nombre, que es sobre todo nombre, que se ha de doblar toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Así. Y confesarán que eres Dios, el Dios de gloria, el Todopoderoso. Así. Por eso que muchos lo confundían con Juan el Bautista, porque predicaba una doctrina tremenda, poderosa de arrepentimiento, o como Elías, que hacía tantos milagros y hizo descender fuego del cielo. ¿Ah? O como Jeremías, un profeta tremendo, pero también que lloró mucho por el pueblo de Israel, como Jesús lloró por Israel también. O alguno de los profetas, decían ellos. Pero no, para nosotros es el Dios de la gloria, el que vino en forma humana y en la cruz, en el Calvario, allí derramó su sangre para por su derramamiento de sangre, por su sangre bendita que derramó en la cruz, en el Calvario, limpiarnos y perdonarnos de toda maldad y de toda iniquidad. Crea en Jesús. Él es el verdadero Dios. No hay otro Dios. Hay un solo Dios. Sí, un solo Dios, el Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga y llegue a la comprensión de este gran mensaje. Amén. Y ahora, en este momento de la oración, alleguémonos con fe al trono de la gracia de Dios. Gracias, Dios eterno. Gracias, Señor Jesucristo. A usted, Señor, yo dirijo mi oración, porque usted ha dicho que todo lo que pidiéramos en su nombre, usted lo haría. Gracias, Señor, por darnos esta fe maravillosa. Que esta fe es la cual usted recibe, la que creen en su nombre. Por eso, amado Dios, gracias le doy por la comprensión en esta mañana, porque usted nos ha revelado esta grande verdad. Bendiga a cada hermano y hermana de la iglesia, a que luchen por este nombre, a que luchen por esta fe, a que se entreguen de corazón cada día por esta fe en su nombre. Oh, sí, Señor. Y le pido por aquellos enfermos, aquellos que padecen, Señor, de enfermedades al corazón, enfermedad a los nervios, enfermedad en los huesos, a la vesícula, al colon, a la piel, a los ojos, al hígado. Oh, Señor, que están enfermos de alguna enfermedad psíquica y mental. Usted tiene poder para sanarles en libertad. Le pido que usted, con su mano poderosa e invisible, les toque, como el himno decían esta mañana, Señor. Tóquele con su mano y serán sanos y serán salvados. Aquellos que aún, Señor, están indecisos, dele la fe bendita y gloriosa para que comprendan que solamente en este nombre hay salvación y vida eterna. Sí, Señor, le pido su bendición en el nombre de Jesucristo. Amén y amén, Señor Jesús. Estimados amigos oyentes, entonces ya está convidado. Mañana, día jueves, tendremos una reunión, un culto bendito. Reunión a las 8 de la noche, calle José Victorino Lastarria, número 630, en la población Pedro Aguirre Cerda, en el segundo sector. Que Dios le bendiga. Sí. Este pastor, el reverendo Moisés Alvear, se despide cariñosamente y efusivamente con todo el amor de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén.